Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y en realidad comenzamos nuestro programa ya con una comunicación telefónica porque estamos siguiendo minuto a minuto lo que está pasando allí en Constitución, en la cabecera de Constitución y en la cabecera de Ingeniero Maswit, con los trabajadores de la línea 60, y lo tenemos ahora al delegado Alderete, que creo que está en Maswit. Buenas noches, Luis Sangió te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Creo que ustedes no tanto. ¿Por qué no nos comenta, por favor, a nuestros oyentes, cómo está la situación hoy después de los 47 despidos que hubo en la empresa, ¿no?, de trabajadores? Mira, la situación todavía sigue un poco tirante. La única manera que se solucione este conflicto es que alguien tenga tomado la decisión política para revertirlo. De hecho, desde el iniciado del conflicto, la empresa, al tercer día que nosotros habíamos iniciado la medida, exitosa, por cierto, más de un 95% de acatamiento en los compañeros, la empresa decide coaccionar al compañero para que firme comprometiéndose a salir a cobrar boleto, lo que obviamente está corriendo en un delito, el delito de coacción. Claro. ¿No? Bueno, entonces los compañeros se niegan a firmar, y de hecho el mismo empresario es el que decide no sacar los coches a trabajar negándole el servicio a los compañeros. O sea que está incurriendo en otro delito federal, que es el lockout patronal, o sea, un paro empresario. Y bueno, nosotros hicimos las denuncias pertinentes porque al principio no nos querían tomar la denuncia, ni en comisaría, ni en su momento en fiscalía, pero bueno, la pudimos hacer a la denuncia el día de ayer. En fiscalía de Escobar nos toma la denuncia. El día de hoy se hace presente el fiscal a eso de las 4 de la tarde, más o menos a esa hora, tratando de garantizar la entrada de personal jerárquico de la empresa. No sé con qué motivo, porque nosotros siempre dijimos que estábamos para trabajar y que había iniciado el loco patronal, obviamente era el mismo empresario. Claro. Y por ende, decía que el empresario decía que estábamos usurpando, que estábamos coaccionando. Cuando el fiscal vino, se encontró con, obviamente, un panorama totalmente diferente. Dijimos que no teníamos ningún problema que el personal jerárquico venga a la empresa a dar servicio a los compañeros. Estábamos dispuestos a salir en 5 o 10 minutos que se instale el personal jerárquico para sacar el servicio como corresponde. 5 o 10 minutos salíamos. Claro. Bueno, fue, Alderete, ¿eso fue en Maswit o en Constitución? En Maswit. En Maswit, sí. Exactamente. Discúlpame, me decías. Sí, te decía que, bueno, constató lo que tenía que constatar el fiscal. Nosotros le decíamos que cuando la empresa quisiera, estábamos ahí a disposición para reanudar el servicio y no dejar la gente de rehén, que en este caso no fuimos nosotros nunca en ningún momento, pero sí, de hecho, y es Vox Populi, que el que no quiere sacar las unidades para garantizar el servicio de transporte público es el patrón, o sea, es el dueño, ¿no? Vino, constató eso el fiscal, un jefe de personal de la empresa, dice, no, pero los coches están sucios, hay que contratar esto, contratar otro, lo trajeron un escribano público, contrataron que todas las medidas estaban en perfectas condiciones, el predio se encontraba normalmente limpio, y bueno, dijeron que esto iba a llevar más o menos 3 o 4 horas. Calculábamos que, por lo que decía, bueno, el servicio se iba a reanudar hoy a las 0 horas. De hecho, esto no va a ocurrir porque empezaron a dar vueltas y dijo que tenían intenciones de que para que esto se normalice, tendría que normalizarse con los compañeros, tenían que salir a trabajar y cobrando boletos. De hecho, en medio de una conciliación obligatoria, en la cual la empresa no acató, de hecho, nuestro gremio, nuestro secretario general, ya hizo la denuncia pertinente en el Ministerio de Trabajo, denunciando al empresario el haber desacatado la conciliación obligatoria de primer momento. Así que bueno, ahora empezó a dar vuelta diciendo no, pero lo que pasa es que ahora ya es tarde, que esto de aquello, cuando en otras medidas que hemos tomado nosotros, que son de paro, en 15 minutos se levantó la medida y en 15 minutos ya tuvimos prestos para salir a brindar el servicio al pasajero. Bueno, de hecho hoy no es así, primero dijeron que eran 3 o 4 horas, después a la medianoche, a las 0 horas, después dijeron no, ellos piensan empezar. Esto dicho por el fiscal mismo, ellos piensan empezar mañana a media mañana o al mediodía a brindar el servicio. Pero siempre manteniéndose en la postura de que nosotros tenemos que salir a cobrar boletos. Pero si no nos dan la cantidad de casos, que son los 47 compañeros despedidos a causa de un despedido que en total sumarían 48, sí, de una manera arbitraria despedido a este compañero, por eso se decidió tomar la medida. Bueno, no es así, o sea que el día de hoy obviamente los usuarios se van a ver perjudicados porque está en el empresario brindar el servicio público correspondiente. Nosotros estamos acá listos para trabajar, lo cual el empresario hace caso omiso de que obviamente rompió una conciliación obligatoria y por eso muchas más cosas. O sea que el Ministerio de Trabajo de la Nación decretó la conciliación obligatoria, lo que significaría que los 47 trabajadores tendrían que estar reincorporados si la empresa no cumple. Exactamente, a los 47 se sumaría este último que fue despedido, o sea, exactamente, el despedido fue el primero de los 48 en total. Uh-huh. Bueno, a raíz de eso llevamos a cabo la medida, se dicta la conciliación obligatoria. Nunca fuimos notificados, el único que fue notificado y se notificó fue la empresa. Cuando nos enteramos nosotros, ya igualmente el compañero se encontraba en la cabecera correspondiente todo el tiempo desde que se inició la medida. Así que la misma empresa incurrió, como ya te digo, en la falta de no cumplir con la conciliación obligatoria. Sí. Y por ende, nosotros seguíamos con la medida, porque si la empresa, obviamente, desacataba la conciliación obligatoria, nosotros no estábamos obligados. Claro. Después de eso empezaron a caer los telegramas de despido, que en total suman 48 hasta el momento. Alderete, te pregunto, sí, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando en la empresa Dota? Disculpame que te corrija, nosotros somos Monza, Sociedad Anónima. Monza. Claro. Mira, nosotros ahora tenemos alrededor en total el padrón de la empresa cuenta con más o menos cerca de 1.200 trabajadores. Es un número. Obviamente. Y el personal administrativo que no es jerárquico y el personal de técnico, de mantenimiento, ¿también adhiere? No. En este momento, de la única manera que adhiere el personal de técnica o el personal jerárquico, obviamente es con el apoyo moral hacia los compañeros. En caso de que tuviéramos que profundizar la medida, sí. Si tenemos que hacer una gestión más directa, no hay ningún tipo de problema en que los compañeros se adhieran a las medidas que podamos llegar a tomar. Claro. Pero en este caso era la medida no cobro de boleto nada más. De los demás compañeros estaban trabajando normalmente. Exacto. Sin ningún tipo de problema. O sea, la acción directa la hacían ustedes y sin cobrar boleto esos dos días. Exactamente. De la función que tiene el chofer, de dos funciones claves que tiene el chofer, que es una manejar y la otra no cobrar boleto, nosotros no brindábamos una, que era la de no cobrar boleto. Uh-huh. O sea que seamos una medida parcial, no total. Claro, claro. Bueno, y ahora entonces ustedes están ahí en asamblea y resolviendo a ver qué va a hacer la patronal en este caso. Obviamente, nosotros hicimos asamblea para informar a los compañeros de la actitud arbitraria que sigue teniendo este empresario al no dejar que los compañeros tomen servicio y que obviamente el público usuario siga rehén, en este caso, del empresario y no de nosotros. Bien. Los trabajadores. Por último, ¿la empresa Monza es una sociedad anónima o tiene algún nombre y apellido de algún directivo que es el que va al frente en todo esto? Mirá, Monza hoy en día está comprada por un monopolio. Parte de ese monopolio, las empresas gerenciadoras son Dota Nudo, que uno de los dos de los directivos mayores son Faija y el otro es Barros. Uh-huh. Y el que está apoderado de la empresa Monza en este momento, como de otras tantas líneas, es el señor Marcelo Faciuto. Bien, bien, sí, porque a veces hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, porque si no parecería que es algo así abstracto quien aplica todas estas sanciones y estos despidos, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Bueno, Alderete, te agradecemos la comunicación, sabemos que están ahí peleándola todo este tiempo, nos mantenemos en contacto y vamos a seguir con ustedes hasta que bueno se resuelva este conflicto a favor de los trabajadores. ¿Cómo no? Lo único que cabe destacar es que, vuelvo a repetir, nosotros nunca tuvimos de paro, uh-huh. Obviamente el que genera el lockout, esto, o sea, la no salida de los coches, es el empresario. Así es. Bueno, eso está bueno aclararlo porque algunos medios de comunicación tratan a veces de confundir y tirar información que no es la correcta. Exactamente, exactamente. Bueno, te agradezco mucho. Buenas noches. El agradecido soy yo. Muy buenas Adiós. Noches. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas en este comienzo atípico, pero teníamos que hablar con el delegado de la línea 60, nos permitió que él nos atendiera 10 minutos porque estaban en plena asamblea, están así, bueno, habrán escuchado lo que él comentó, cuál es la situación en este momento, y en realidad es una dinámica que va cambiando hora a hora. Hace 2 horas parecería que iban a ir allí a desalojarlos, que iba a ir el fiscal, iba a obligar. Bueno, evidentemente se dieron cuenta que la cosa no era tan como la pintaban los empresarios y nada. Ahora está en manos del Estado, a través del Ministerio de Trabajo, que haga cumplir lo que él mismo dispone, ¿no? Que es una conciliación obligatoria, ni más ni menos, con todos los trabajadores adentro. Bueno, vamos a hacer un inicio formal del programa en la 690 Julio Pardo, aquí en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, Natacha Bianchi. No está en el estudio, como ustedes saben, la compañera Ernestina Arias, porque ha sido operada en este fin de semana. Ayer fue su cumpleaños y desde el programa Oíd Mortales que hago con Cristina Varela tuvimos la posibilidad de charlar con ella, saludarla por su cumpleaños y desearle un restablecimiento tranquilo, cómodo. No va a estar seguramente en su posoperatorio aquí, pero quizás si algún sábado por teléfono puede despuntar el vicio y salir haciendo alguna nota, algún comentario sobre, bueno, algún tema que le interese y que pueda desarrollar mientras está en su casa convaleciente. Y por el lado del programa tenemos varias cosas, poco tiempo. Saben que después de las 8:30 empieza el partido de Argentina y Paraguay, y lo único que les recomiendo es, si miran el partido, bajen el volumen de la transmisión de televisión. Total, los que relatan la verdad que son bastante plomo por la televisión pública, y mientras ven el partido siguen escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos también a comentar un poco la situación en Grecia, las elecciones que se vienen aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a alertar un poco sobre el voto electrónico, ya lo hemos hablado, pero me parece que vale repetirlo para quienes vayan a tener que ir a votar el próximo domingo. Y también en la segunda media hora vamos a tratar de estar comentando esto de lo que fue el despido, el retiro entre comillas del general César Milani a cargo de lo que era la jefatura del ejército, y cómo se liga con otro tema que ha pasado en estos días también en la causa ESMA respecto a amenazas, intimidaciones que hubieron en ese juicio de varios de los imputados, ¿no? A la radio, a nuestra radio, a los compañeros de la radio de La Retaguardia, a Víctor Basterra, que bueno, ya vamos a charlar y nos comentará seguramente Fernando Tevele, en qué situación está todo esto. Bueno, Nati, vamos a una pausita, por ahí ponemos algún temita musical, así nos distendemos y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Había dicho, ¿no?, de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Saben que se elige jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Tenemos a Rodríguez Larreta por el PRO, a Mariano Recalde por el Frente para la Victoria, Martín Lustó por ECO, Luis Zamora por Autodeterminación y Libertad y Miriam Bregman por el Frente Izquierda y los Trabajadores. Y por supuesto la vergüenza y la hipocresía de los medios de comunicación masivo, donde la semana pasada hicieron un debate donde supuestamente dijeron van a debatir los candidatos, pero se olvidaron de que había dos candidatos, Luis Zamora y Miriam Bregman. Lo hicieron solo con los candidatos del sistema, del establishment, del régimen, donde son todos lo mismo, y donde los grandes medios de comunicación como TN, Clarín y compañía, que lo hacen también los medios públicos, ¿no? Porque el Canal 7 no convocó tampoco a ningún debate de todos los candidatos, cuando siendo el canal público sería el primero que lo tendría que hacer y darle la posibilidad y la libertad de expresión a todos los candidatos. Pero bueno, ya sabemos cómo maneja el gobierno los medios de comunicación. Pero en el caso de TN, un canal privado, y Clarín, donde supuestamente le dan la libertad a todos y critican al gobierno, hacen exactamente lo mismo. Han tapado absolutamente a los otros dos candidatos y está sacando recuadritos así por Clarín, haciéndole algunas preguntas, tres o cuatro preguntas que contestan, por supuesto, editado y entrecortado los distintos candidatos, y ahí sí lo tienen a Zamora y a Miriam Bregman. Pero hablando de medios de comunicación, también tenemos conflicto en los medios de comunicación. No ha salido, evidentemente, en los grandes medios, no dicen absolutamente nada cuando hay trabajadores en conflicto en la prensa gráfica, oral y escrita. Nosotros, por supuesto, de los medios alternativos, comunitarios y populares, siempre le hemos dado la voz a los compañeros que a su vez son los que tienen que difundir noticias, pero se las vedan las patronales cuando son ellos los involucrados. Estamos comunicados con el compañero Tato Dodero, que es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de Prensa, el nuevo sindicato que se ha formado aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque están reclamando por la reinstalación de dos delegados, Lucas Lipschitz y el delegado paritario Brian Maclin, del portal Minuto Uno del empresario kirchnerista Cristóbal López. Hola, Tato Dodero, Luis Angió te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, Tato, bueno, ¿por qué no nos contás brevemente cómo surge este conflicto, ¿no? Y cómo está la situación en estos momentos. Sí, esto se inicia con la situación que estamos atravesando en el gremio de prensa de Capital Federal en una serie de medios. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires nos llama a elecciones de comisión interna. Uh-huh. O sea, cuando vos haces una elección de una comisión interna de base, el sindicato tiene que mandar cartas documentos, telegramas a las empresas y demás. Ya sucedió durante varias situaciones el año pasado y este año, que la UDBA no lo hace. Sí. En el caso de los compañeros de Minuto Uno, hace más de un año que están sin comisión interna. Eso es aprovechado por la empresa porque ya el compañero delegado no tiene fueros. Claro. El delegado paritario, que es Brian, está elegido en asamblea de base, con lo cual tampoco tiene fueros directos en su defensa. Uh-huh. La empresa los despide sin causa hace 10 días, aduciendo nada, que no producían lo suficiente desde el punto de vista de su trabajo, cuando es obvio que una empresa que despide a sus dos delegados últimos lo hace por una clara actitud de persecución gremial. Sí. A partir de ahí, los compañeros en una asamblea de un día sábado que se convocaron en un par de horas a la puerta del grupo Indalo, que es donde funciona Minuto Uno, que es de Cristóbal López, donde está CN23 y Radio 10, en Fitzroy al 1900, hicieron una asamblea en la puerta y decidieron hacer un paro por tiempo indeterminado. Nosotros como CIPREVA fuimos a ese mismo día un grupo de delegados acompañando a los compañeros, que era el día que no lo iban a dejar entrar, como así sucedió. Hicimos el día lunes siguiente un plenario de delegados en la calle y el día miércoles un acto en la puerta, que fue como el primer acto de nuestro sindicato, y que, bueno, más de 300 compañeros de prensa nos movilizamos para reclamar a la empresa que los reincorporen. Tuvimos unas gestiones en el Ministerio de Trabajo terminamos consiguiendo una audiencia con el jefe de gabinete de tomada, Norberto Ciaravino, pero lamentablemente el Ministerio no se animó a dictar la conciliación obligatoria, que era lo que pedíamos, para que reincorporen por lo menos momentáneamente a los compañeros y generar una discusión. La situación actual es que los compañeros, después de 7 días de paro, en la asamblea han decidido levantar esa medida de cese de tarea, manteniendo el estado de alerta, y cuando haya otra audiencia en el ministerio volver a ejercer presión con una medida. Uh-huh. Nosotros como CIPREVA, bueno, vamos a hacer una conferencia de prensa el día jueves en la puerta a las 13 horas, y es donde vamos a anunciar que, bueno, que vamos por la reincorporación vía la justicia, dada la actitud del Ministerio de Trabajo, cosa que seguimos exigiendo una participación real de un ministerio en defensa de una cuestión tan simple como que un delegado pueda, como que un grupo de trabajadores pueda tener a un delegado. Sí, totalmente, porque además hay antecedentes que los delegados de base, independientemente de qué sindicato pertenecen, tienen la legalidad y la representatividad formal, eso es así. Claro. Eso hay jurisprudencia en ese sentido, así que es el ministerio el que tiene que actuar en consecuencia. El problema, sí, sí, sí. El problema está, como vos decís, ¿no? Este empresario que tiene muchos acuerdos con el gobierno nacional, hay que ver hasta dónde lo van a obligar. Pero bueno, la lucha es lo único que puede garantizar la reincorporación, ¿no? Sí, sí, totalmente, por eso nuestro compromiso. Bueno, por eso también hicimos este sindicato, porque ante el abandono absoluto de la UDBA, primero abandonó las empresas, después dejó de afiliar y después dejó de hacer elecciones de comisión interna. Este problema que tienen los compañeros de Minuto Uno lo pueden tener 6 o 7 empresas ya, si las patronales actuaran distinto, uh-huh. Y el resto del gremio lo podemos tener también próximamente, porque toda la, yo soy delegado de Página 12. Claro. Bueno, mi mandato vence a mediados de septiembre, uh-huh. Y nosotros, en cuanto al CIPRE, nosotros hemos, bueno, hecho la presentación en sociedad frente al ministerio, pero estamos en trámite, o sea que nosotros no podemos elegir todavía delegados, porque el trámite está en curso. Seguro. Con lo cual es una transición también complicada para nosotros, pero que la elegimos fruto de la situación en la que nos encontrábamos, que no podíamos ni discutir paritarias, ni elegir delegados, ni nada. Bien, entonces anunciamos por aquí que el jueves a las 13 horas va a estar esta conferencia de prensa allí en Firroy 1940. Tato, no quiero despedirme, porque aparte es integrante y miembro de este sindicato, nuestra solidaridad y nuestro repudio por las amenazas al compañero Alejandro Berkovich también, ¿no? Claro, sí, otro problema que tuvimos en los últimos días. Exactamente, que bueno, fue amenazado por gente ahí en la Facultad de Ciencias Económicas a raíz de un informe, como un periodista que de investigación que tiene que hacer su trabajo con el candidato a jefe de gobierno Martín Lustó, ¿no? Donde denunció una serie de irregularidades y complicidades con funcionarios y empleados ahí de la facultad, y lo han amenazado a él por como una manera de acallarlo. Exactamente. Así que bueno, también de nuestra parte, nuestro apoyo y la solidaridad con Alejandro y con los compañeros de ahí de Minuto Uno y ustedes, estamos con los micrófonos para todo lo que necesiten difundir, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Buenas noches, hasta pronto. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Inicio de espacio publicitario. El Aprendiz, radio online del CFP 24. Un espacio de acción y expresión colectiva. Conectate. www.elaprendizmedios.com.ar. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Fuiste, tengo que te busco siempre y no te puedo hallar. Estoy en la milonga de Artigas, en el CFP 24. Te juro por mi vieja que si no te encuentro me pongo a llorar. Pará, tita, no llores más, venite a la milonga. Fui por Florida ayer y por Corrientes. No, tita, qué corriente. Venite para Barrio de Flores, a Morón 2538, el segundo sábado de cada mes. Comenzamos a las 20 horas con clases de tango a cargo del profesor Facundo Peñalba. Y a partir de las 21, compartimos una rica cena y al ritmo del 2x4 le pasamos lustre al piso. Feria de Artigas, presente. Tarde de fiesta en la calle. Para encontrarnos, para conocernos, para tejer redes, para compartir y construir. Feria de Artigas. Música en vivo, artesanos, emprendedores, charlas y talleres, gastronomía y toda la mejor onda. Anota. Anota. El primer sábado de cada mes. En Morón y Artigas, cerquita de Plaza Flores. Feria de Artigas. Feria de Artigas. Que no te la cuento. Vivila. Vivila. Fin de espacio publicitario. Bien, y para algunos tendrán el recuerdo de la música de la película Z, esa película extraordinaria de Costa Gravas, donde en la década del 70 filmó lo que fue la dictadura militar en Grecia en los fines de los 60. Y bueno, ahora esta música lo que la queremos es para retomar Grecia, pero desde la actualidad, de lo que está pasando allí en ese país, luego de haber realizado hace poco menos de 6 meses elecciones donde ganó el partido Syriza, donde ha ganado y donde ha triunfado con un programa que rompía con la troika, que rompe con los planes de austeridad, con los planes del FMI, del Banco Europeo, de la Comunidad Económica. Y el domingo, a raíz de todo esto que surgió, el nuevo corralito que se implementó allí, conversé con Alia Isijos. Ella es miembro de Syriza, a su vez es la hija de Kostas Isijos, que es el viceministro de Defensa, ese dirigente de Syriza argentino que en la época de la dictadura militar argentina se exilió con su familia allí en Grecia. Y le preguntaba en primera instancia cómo estaba esta situación, ¿no?, del cierre de bancos y demás, y cómo veía ella esta problemática. Vamos a escucharla a ver qué nos decía. Estamos todos luchando, no creo que vamos a dormir por lo menos para la próxima semana. Sí, sí, estamos dando una lucha muy difícil. Creo que ustedes conocen muy bien de qué lucha estamos hablando, ya que lo han vivido todo eso. Ayer en la tarde, el primer ministro Alexis Tsipras y el gobierno griego pidieron una prórroga de parte del Banco Central Europeo por su mecanismo urgente de liquidación, el ELA, o ELA con sus iniciales, de liquidación de los bancos griegos a partir del martes, que es el último día que nos están estarán activos. Estará activo el paquete de apoyo de parte de la troika. El BCE no aceptó a dar una prórroga a la liquidación de los bancos griegos, lo que significa un cierre inmediato de parte de los bancos, de liquidación a la sociedad griega. Entonces, el gobierno, para evitar una quiebra, está dando por lo menos en el Banco Nacional de Grecia, un límite de los ATM, de las máquinas, de 60 euros por día para una semana, a partir de mañana. Eso es lo que está pasando hasta el momento con los bancos. El problema es que la gente, el pueblo griego, no entendiendo de lo que estaba pasando, desde ayer han comenzado creando colas en los bancos, sacando su dinero. Y eso creó más problemas de financiación de los bancos. Por eso se dio un límite de lo que estamos llamando un control de los capitales de 60 euros por tarjeta, por persona, por día. Bien, entonces ahí escuchábamos a Lía Isijos de Syriza. Cuando ella habla de la liquidación, en realidad lo que está diciendo es, al rechazarle el Banco Central Europeo dinero, el problema era que no iba a haber liquidez en los bancos, no iba a haber efectivo para poder hacer frente a las jornadas normales de funcionamiento de los bancos. Entonces, por eso tuvieron que hacer esa limitación en cuanto a los retiros por cajero automático de 60 euros, y por supuesto tampoco se pueden hacer giros al exterior y demás, ¿no? Ninguna otra operación bancaria, por lo menos calculan por una semana. Y yo después le preguntaba justamente con esto del corralito, cómo está la situación a la espera del referéndum que convocó el primer ministro Alexis Tsipras, y cómo lo está tomando el pueblo esto. A ver si podemos escuchar lo que dice. Tenemos que quedarnos en la vanguardia para una campaña a favor del no, para el referéndum que se realizará el próximo domingo, el 5 de julio, que eso es algo muy importante para nosotros, para el pueblo griego. La gente común, aparte de lo que está pasando con los bancos, que con razón están en un poco de pánico, y eso es normal. Nosotros hemos comenzado una campaña en esas máquinas, informando a la gente de lo que está pasando y al mismo tiempo construyendo kioscos y comisiones del no, como las estamos llamando. Uh-huh. De lo que estamos viendo, la gente es lista y preparada, el pueblo común, para ir a una ruptura con la zona euro. Han entendido muy bien que estamos viviendo una estrangulación, en realidad, de tipo colonial, de parte de las instituciones de la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Y el pueblo entiende también muy bien que el objetivo de esa estrangulación es, en realidad, la humillación de económica y social de Grecia. Y eso se entiende muy bien. ¿Qué va a suceder en otros países de Europa si nosotros perdemos esta lucha? Eso va a pasar en los otros países de Europa, como también en España, en Irlanda y en otros países que pertenecen en la zona euro. Nosotros tampoco no somos los primeros, ¿no? Islandia también el año pasado, hacía 2 años, salió de la zona euro, en la misma manera. Los bancos griegos no están... Bien, y por último... yo le comentaba que esto, además de ser una sanción económica, financiera y ahogarlos económicamente para que hagan un ajuste, ¿no?, y apliquen planes de austeridad, recorte de subsidios, recorte de jubilaciones, aumento en el impuesto al valor agregado, al IVA, se niega el fondo y la troika a que se apliquen aumentos al IVA a los grandes capitales. En realidad el tema pasa más por una cuestión política, como un castigo, como un caso testigo para que esto no avance a otros países de Europa, de España, Italia, Irlanda, Portugal, que están viviendo también situaciones de crisis económica con desocupación, alta desocupación y demás. Vamos a escuchar entonces la última parte de Alía Isijos, lo que nos decía. Los bancos griegos no están, permanecen cerrados, y no pueden aceptar el límite que está dando el gobierno griego de los 60 euros por día. O sea, los bancos privados están trabajando por la troika. Estamos viviendo en realidad un ataque de parte de los medios sistémicos nacionales e internacionales, creando pánico a la gente, y al mismo tiempo estamos sufriendo de un ataque político en realidad de parte de los bancos privados. Uh-huh. En este momento. Aparte de eso, el ministro del Interior, señor Vučić, y el vicepresidente del gobierno, señor Dragasakis, a partir de mañana comienzan una gira de discusiones y negociaciones con el sector privado de los bancos. Mañana, con las discusiones que se realizarán, las reuniones entre el ministro del Interior, el vicepresidente del gobierno y el sector privado. Y también con el gobernador, como se llama, del Banco Nacional de Grecia. Bien, esto fue hace 48 horas, eran la 1:00 a.m. de Atenas, se dispuso muy amablemente Alía Isijos para conversar conmigo, y como ella dijo, esta semana era muy probable que la mayoría de ellos no durmiera o durmiera muy poco. Creo que en estos momentos había un final que vencía una hora para ver si se llegaba a algún acuerdo. Evidentemente no hay ningún acuerdo. Todos los días es algo nuevo. El referéndum se va a hacer. Hubo una gran movilización ayer por el no en la Plaza Sintagma. Miles se fueron allí a manifestar el apoyo al gobierno y a los planes que está tratando de querer que se acuerden con la troika para poder seguir también en la zona del euro y demás. Hoy, hace poquitos minutos, también los medios de comunicación allí en Europa, en Grecia, informan sobre una manifestación que hubo también en la Plaza Sintagma de personas a favor del sí, o sea, para que se siga acordando, y en última instancia sería que el gobierno de Tsipras acuerde todos y cada uno de los puntos que la troika le quiere imponer. Creo que sin pensarlo muy bien lo que significaría eso después de varios años, por lo menos del 2008 del 2009, que viene viviendo una crisis económica, social y política el pueblo griego. Pero también comentaban que habían sido unos 10, 15 mil personas, muy inferior a la que se había manifestado ayer. Bueno, esto es un poco el informe de hoy de Grecia. No sabemos qué pasará mañana, pero creo que es muy importante para nosotros poder seguirlo. Y como también decíamos en este informe, esto tiene que ver mucho cómo repercute, de acuerdo a cómo termine todo esto, con otros países de Europa que están quizá no tan grave la situación terminal como la vivió Grecia, pero que también están muy complicados. De acuerdo a para qué lado se resuelva, también va a significar qué van a hacer los pueblos de los otros países de Europa. Vamos, Nati. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, nos quedan 10 minutitos de final del programa. Como yo les había propuesto, después de las 8:30, bajen el audio de los televisores, como hice yo, seguimos con el programa, miro el partido, pero Argentina va ganando 1-0 con 20 y pico, no leo mucho, 20, 25 minutos de juego. Hizo 28, dice. 28, 28. Gracias, Fernando, porque estoy justo con... No, 18, 18. 18, con Fernando, con Fernando Tevele, uno menos que el otro. O 28. Bueno, no importa. Mejor que sean 28, si son 48 también, así ya se termina. Pero estamos acá con Fernando Tevele porque el tema es más serio que un partido de fútbol. Sabemos, y yo lo comenté, hace pocos días, allí en el juicio a la ESMA, dos de los procesados, uh-huh, Cavallo y el Tigre Acosta, hicieron mención a notas y artículos de la Retaguardia. También hicieron mención a Víctor Basterra y a Jorge Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y bueno, Fernando, lo tengo aquí porque quiero que cuente un poco la situación, y sé que hoy estuviste ahí en el tribunal oral también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Igual empezaría por otro lado, porque hoy se agregó una noticia que para muchos puede no tener nada que ver con la causa de la ESMA, por ejemplo, que estabas comentando vos recién, y sin embargo me parece que no es así. Vamos a tratar de unirlo. Lo primero que quiero decir es que en esta radio pensamos que, aunque puede haber menos gente que de costumbre escuchándonos en un día como el de hoy, porque la mayoría de la población está viendo el partido, hoy el formato de la radio ha variado de tal modo que este programa la gente lo puede escuchar cuando quiera, uh-huh, por lo tanto ni siquiera se van a dar cuenta de que nosotros no podemos ver el número del televisor para saber que 20 minutos están jugando, ahora lo vemos bien. Así es. Hoy apareció la noticia de que el fiscal general Gustavo Gómez, a quien muchos de nuestros oyentes conocerán por sus intervenciones, uh-huh, en causas que tienen que ver con la minería a cielo abierto, él desde la Fiscalía General de Tucumán ha intervenido muchas veces en público y en causas judiciales para intentar frenar los avances mineros en la región del noroeste argentino. El fiscal Gómez fue apartado de la causa en la que se está investigando a Milani, al general retirado César Milani, por la cuestión de Ledo y por otras causas. Por otro, sí, en general habla solo de Ledo, pero sí, también está la de Schaller y Olivera, que son sobrevivientes y que han dado testimonio de haberlo visto en lugares de tortura. Y la verdad es que esta noticia no debería pasar así nomás, uh-huh, porque la Cámara Federal de Tucumán, que apartó a Gustavo Gómez, lo hizo con una argumentación que los oyentes de Oral y Público quizás recuerden de algún otro momento. Según la Cámara Federal, el fiscal Gómez perdió objetividad y, como prueba de ello, dice, hay entrevistas a medios locales de Tucumán donde, según la Cámara Federal, según la Cámara de Tucumán de Apelaciones, Gómez habría adelantado, digamos, su mirada sobre el proceso y sobre los imputados, cosa que, según la Cámara, no puede hacer. En este mismo sentido, y por lo que comentabas vos, hoy nosotros nos acercamos al Tribunal Oral Federal número 5, que lleva adelante la causa ESMA, allí en Comodoro Pi 2002, y bueno, al final no presentamos la carta, porque iban a presentar una carta. Íbamos a presentar una carta que habíamos estado comentando ayer. El sentido que tenía era el de... Es una queja, podríamos decir, desde nuestro medio, por el uso que están haciendo los defensores de nuestros materiales. Por supuesto que nosotros sabemos que nuestros materiales son públicos y que son de libre uso. Uh-huh. Digo, no estamos aquí pidiendo derechos ni estamos objetando que los hayan utilizado. Pero sí, lo que ponemos en contexto es que nosotros no hacemos estos programas para eso, y nos preocupa mucho que se esté utilizando, como lo hizo Ricardo Cavallo, uno de los imputados en la ESMA, que nos mencionó, él justamente, mirá qué casualidad, o no, lo que dijo en su intervención en la ampliación de la indagatoria es que el fiscal Guillermo Friele, actuante en la causa de la ESMA, había perdido objetividad, y como prueba de eso puso algunas cosas que Friele nos dijo a nosotros y algunas cosas que el fiscal también le dijo a Página 12. Y la verdad es que preocupa que la Cámara Federal, la Cámara de Apelaciones de Tucumán, escriba lo mismo que Ricardo Cavallo dijo en su indagatoria a modo de defensa. Uh-huh. Yo no sé cuál será la postura del Tribunal Oral Federal 5 que actúa en la causa ESMA. Sí sabemos que el juicio ahora está momentáneamente parado porque hay que resolver una apelación, un recurso de apartamiento, de recusación, para con los fiscales Guillermo Friele y Mercedes Sosa Reilly. Y justamente el objeto de esa recusación es que perdieron la objetividad y como prueba de eso se utilizan entrevistas periodísticas, entre ellas varias que nosotros les hicimos. Es decir, que se está intentando frenar el juicio de la ESMA con material nuestro, como para no emitir una queja ante el tribunal, claro, cuando nosotros utilizamos, primero, somos absolutamente cuidadosos de lo que hacemos, sabemos lo que estamos haciendo, no somos, digamos, ingenuos. Y siempre hemos tenido mucho cuidado. Si nosotros tenemos cuidado, uno puede imaginarse el cuidado que han tenido los fiscales cada vez que los hemos entrevistado. Obvio, de claro, qué decir y qué no decir. Más allá de eso, aquí hay un problema tanto de sentido común como técnico, que seguramente lo hablaremos en oral y público con algún otro fiscal que no esté actuando en estas causas, o quizás con el fiscal general por crímenes de lesa humanidad, para poder hablar en la generalidad del asunto. Pero un fiscal no es un juez. Si vos llamás a un abogado, claro, es una parte. El fiscal no es objetivo. Si vos llamás a un abogado defensor, el abogado defensor lo más probable es que te diga no hay motivos para sostener la imputación contra mi acusado. Uh-huh. ¿Está mal eso? No, no está mal, porque el abogado está para eso. Bueno, el fiscal está para lo contrario. Está claro, para buscar elementos para la acusación. Entonces, que un fiscal diga en una entrevista periodística que las actitudes de Cavallo en el juicio tal cosa o tal otra, digo, me parece que va en el sentido de lo que es justamente su tarea. Y a mí me preocuparía demasiado, y creo que sería además un escándalo político de proporciones que ya superaría, por supuesto que nos superaría a nosotros como medio, sería un escándalo que el Tribunal de la ESMA decidiera igual que la Cámara de Tucumán y apartara a los fiscales. Primero, si así fuera, se termina el juicio de la ESMA, porque estaríamos hablando de una posibilidad de que tenga que cambiar a los fiscales, y si cambian a los fiscales, se paraliza todo. Va a demorar 2 años, 3 años, se van a morir impunes los que no tienen sanción todavía, y los otros con la gracia de haber parado un juicio. Yo no creo, la verdad espero que este tribunal no tome el mismo camino, pero es preocupante que en la misma secuencia de días se vayan dando este tipo de cuestiones. Primero, hay algo claro: las estrategias de las defensas están coordinadas. A mí nadie me puede convencer de que es casualidad que el abogado de Milani, claro, haya utilizado el mismo recurso que el abogado de Cavallo. Aquí hay una defensa, están buscando desde lo jurídico algún espacio para meterse, para frenar los juicios. Uh-huh. En el caso de Milani podría decirse que ahora lo logran, porque apartar a... ya habían logrado apartar a Carlos Brito, que era el fiscal, claro, anterior, que lo había llamado a indagatoria a Milani. Y lo, sí, frenaron. Y lo sacaron a Brito. El fiscal Gómez es el fiscal general en Tucumán. Y también lo acaban de apartar. Así que vamos a estar pendientes de lo que suceda. Una cosita sobre la carta, sí, que insisto, es secundario alrededor de todo esto que estamos contando. Hubo un cambio de decisión en el momento que tomamos en la mesa de entradas del tribunal, y no la vamos a presentar nosotros. La carta la va a presentar, la van a presentar las diferentes querellas, y nos parece que es lo que hay que hacer para que esa nota de queja, digamos, para que el tribunal, claro, tome nota efectivamente, uh-huh, de lo que allí decimos, y ojalá que el juicio siga la semana que viene con los alegatos de los fiscales, que por allí deberían, sí, empezar. Sí, porque además sería incluso hasta algún argumento donde los van a culpar tanto a la retaguardia o a los fiscales de que ven, se frena la causa por... Bueno, una de las cosas que yo charlaba hoy con el funcionario judicial que me atendió, era uno de los secretarios del juzgado, era esto: nosotros no metemos esta carta para, claro, entorpecer el juicio. Él me decía, bueno, pero así como ustedes emiten opinión en la radio, la defensa tiene todo el derecho del mundo Me dijo antes de leer la carta, le dije, leé la carta porque pusimos justamente que reconocemos el derecho de la defensa a escuchar el programa y a usar el material como quiera. El tribunal es otra instancia y nosotros apelamos a que el tribunal, cuando salen a pegarle a los sobrevivientes, a los testigos del terrorismo de Estado en la Argentina, frene acusaciones estúpidas. Claro. Ya casi sin sentido, pero que evidentemente todavía hay lugar para hacer en esta sociedad argentina, que enarbola la teoría de los dos demonios, uh-huh. y que el tribunal no se ocupó de frenar en ningún momento cuando los imputados hicieron su indagatorio. Bueno, gracias Fernando, vamos a seguir con el tema. Y lo último que quiero decir, acordándome de Milani, cuando se ¿Quién hizo el gol? Porque no sé, no lo vi. Cuando se despidió los otros días, Milani, entre otras cosas, además de llorar y demás, se puso muy serio y muy recio cuando dijo que despreciaba a todos aquellos que lo cuestionaron. Bueno, de mi parte estoy orgulloso que me desprecie, porque en realidad si el despreciar es la contra de apreciar, yo con Milani no tengo ningún aprecio. Mediáticamente aparte dijo. De los, sí, sí, a los que mediáticamente, lo acusaron y lo difamaron. Milani dijo el otro día que a él lo van a juzgar sus compañeros de armas. Bueno, pero eso fue la época de la dictadura. Claro, ese fue el último, esa fue la última, el último decreto de Viñone cuando se fue. Hay que explicarle que la que ya se terminó la dictadura. Eso terminó en el 83 y que la justicia federal está por encima de la justicia militar, así que a él lo va a juzgar, si alguna vez lo juzga alguien, lo debería juzgar la justicia. Bueno, chau, gracias, chau Nati, nos vamos, chau, hasta el martes. Sin ti no podré vivir jamás, y pensar que nunca más estarás junto a mí. Clemencia.